Señores, 8:36 todavía de la mañana. Va a haber una denuncia por el retorno de la violencia neonazi. Esto se hará en el Instituto Nacional Antidiscriminación. Lo hará la Asociación por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente, perdón, por los Derechos Humanos, y la DAIA por el ataque a un joven, un chico que sufrió un ataque en el subte días pasados por skinhead, que lo acusaron de comunista por tener un libro de Cortázar, creo que era, que tenía un libro de Cortázar, y lo acusaron de comunista y lo agredieron. Estaba en la línea D de subte entre las estaciones Agüero y Bulnes. Estamos en comunicación telefónica con Simón Lázara de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Lázara? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿La denuncia la van a presentar ustedes con la DAIA en conjunto o por separado? Sí, no, conjunto. Hemos actuado anteriormente ya en conjunto también en el caso de Claudio Salgueiro y en el pedido de investigación al grupo Skinhead, que está resuelto por la Justicia Federal. Uh-huh. Es una causa que tiene ya bastante duración, que ya podría haber resuelto alguna cosa. Es una oportunidad importante para que se replantee esa causa de investigación de este grupo, de su rol y su actuación. Y bueno, de acá tenemos un caso concreto que constituye además un delito de acción pública, ¿no? Uh-huh. Esa investigación que se está haciendo con sobre los Skinhead, ¿está parada? Me da la impresión de que muy eficaz no debe estar, porque fíjese todo lo que producen los Skinhead constantemente, ¿no? Uh-huh. Es decir, van a los actos de defensa de Checolás, actúan en la defensa Macera, agreden a la gente en la calle, tienen campañas publicitarias, están atrás de los grupos, están en internet, dan vuelta por todos lados, a la vista y paciencia de todo el mundo. Uh-huh. ¿No parece que en ese sentido? Porque hay que recordarle a los oyentes que cuando se produjo un caso parecido a este, el joven Claudio Salgueiro fue agredido por un grupo skinhead, golpeado y demás, y la justicia condenó a tres de ellos, uh-huh, concretamente. Fueron puestos en libertad por la Cámara de Casación Penal, claro, porque a la cual le hemos pedido juicio político a raíz de esto, y el fallo del tribunal en aquel momento determinó que, independientemente de la condena, tenía que investigarse al grupo, uh-huh, por la peligrosidad demostrada. Esta causa fue a parar, como corresponde, a un juzgado federal, que inició la investigación. Hasta ahora no tenemos noticia del desarrollo de esta investigación. La verdad es así. Entonces, bueno, ahora le vamos a presentar este episodio para ver qué es lo que han venido haciendo hasta ahora. ¿Usted considera que estas células neonazis o skinhead, o como se lo quiera denominar, tienen un grado de importancia grande en Argentina? Mire, la importancia está dada por su capacidad de acción. Es decir, no es que sean importantes desde el punto de vista numérico. En primer lugar, no. Los neonazis argentinos, a diferencia de los neonazis en otros países, por ejemplo en Francia o en Alemania, no constituyen una fuerza política de riesgo ni nada que se le parezca. Pero usted recuerda, está el principio de lo que se llama el huevo de la serpiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, el huevito de la serpiente, mejor eliminarlo antes que se convierta en una serpiente. Uh-huh. Así que los neonazis son lo que son neonazis. Y como es difícil, son incompatibles con la civilización y son incompatibles con la lógica de la democracia, son incompatibles incluso con la lógica del equilibrio y la convivencia. Bueno, preferiría que todo el mundo lo sepa y lo tengamos claro. Entonces, no importa que sean peligrosos o no, lo que importa es que generan hechos de peligro. Su peligrosidad está en su propio acto. Fíjese este muchacho que golpearon, ¿no? Uh-huh. Ya van dos casos con un apellido muy importante, con episodios concretos de golpe. ¿Cuánto más vamos a estar antes de tomar decisiones sobre esto? ¿Hasta que maten a alguien? Ahora, el Instituto contra la Discriminación y la Xenofobia, ¿actúa de alguna manera? ¿Cuál es su actuación? Participó junto a nosotros y a la DAIA en estas investigaciones y en las denuncias en el momento anterior, con los abogados, apuntando la causa exactamente igual, e incluso con su seno, como una de sus funciones legales que la ley determina, tiene que ver con esto, con estos grupos. En su seno funciona una unidad de investigación sobre el tema. Lo que pasa es que la capacidad, es decir, estamos hablando de la investigación judicial, y parece ser que la investigación judicial no ha sido tan eficaz que uno quisiera. Simón Lázara, que tenga usted muy buen día, muchas gracias. No, gracias a usted, muy buenos días. Malas lenguas. Derechos humanos y la desaparición de personas. Estamos en comunicación telefónica con Estela Carlotto de las Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Estela? Buenos días. Buen día, muy bien, gracias. Hay algunas versiones, algunos rumores que indican que ustedes irían a reunir con el presidente de la Nación, Carlos Menem. ¿Esto es cierto? Sí, hoy a las 19 horas tenemos una audiencia con el presidente en el marco de una serie de audiencias que estamos solicitando a los futuros gobernantes, a los candidatos, digamos, de diferentes partidos políticos, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad o de las provincias, para desde Abuela solicitarles un esfuerzo y una decisión política dentro de su mandato, cuando les toque, sobre el tema de los derechos humanos y los desaparecidos. Porque, bueno, hasta ahora se han hecho acciones que han sido positivas, pero que no han arrojado la luz necesaria sobre esta situación. Los desaparecidos siguen en ese carácter, los chicos aparecen por el esfuerzo de Abuelas de Plaza de Mayo y algunas otras instituciones hermanas, pero de cualquier manera no es suficiente. Queremos que en su plataforma y en su dinámica estos gobiernos futuros tengan este tema como una prioridad, porque es una necesidad nacional. En cuanto a la audiencia con el doctor Menem, recordemos que ya con Alfonsín en su momento tuvimos dos reuniones, esta sería la segunda formal con Menem, la anterior fue en el 92, donde le pedimos 6 puntos concretos de acción, que algunos los cumplió, otros no. Entonces, un poco hacer un balance y renovar los pedidos de los que faltan para que antes que deje su mandato pueda concretarlo, sobre todo el esfuerzo de que los aportes de los que tienen nuestros chicos, y los sobre todo los militares, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sean conducentes al encuentro de nuestros nietos, ¿no? Porque hasta ahora hay una cerrazón en este sentido, no hay ninguno de los apropiadores o de las que saben desde esos sus compañeros arrojan luz sobre este tema. Usted nos hablaba recién de 6 puntos, ¿verdad?, que le habían pedido al presidente. ¿Nos podía recordar más o menos cuáles eran? Bueno, uno de los puntos era una expresión pública del presidente de tener decisión sobre la búsqueda de los chicos, que eso en su momento lo hizo. La otra fue la conformación de una comisión para que desde el Estado ayude a la institución Abuelas, o que haga la tarea que el poder puede y nosotros no. Eso se creó, eso está en funcionamiento, es uno de los puntos más fuertes que vamos a tratar hoy. También le pedimos el tema de los archivos, que eso nunca se solucionó, nadie sabe dónde están los archivos, lo poco que se encuentra es por el esfuerzo de los familiares de las víctimas. Otra fue también una acción pública por los medios de comunicación masivos desde el Estado para incentivar el encuentro de los chicos, que eso tampoco se hizo. Es decir, hay una serie de puntos y luego también una evaluación de la situación, porque del 92 a la fecha han pasado muchos años y hay mucho para evaluar. Queremos que antes que deje su gobierno se cumplan ciertos puntos que son más fuertes. Yo no les puedo decir, pues sería desleal hablar antes con ustedes que con el propio presidente. Vamos a ir las Abuelas como institución, no yo sola. Y también, por supuesto, gente de esta comisión que se creó a pedido especial nuestro. ¿Usted considera que el trabajo que está haciendo la justicia, ¿no?, en cuanto a la averiguación de los hechos que ocurrieron durante la dictadura y la importancia que le da el gobierno nacional actual, es como que corren por separados, o que considera que el gobierno tendría que impulsar un poco más estas causas para que la justicia actúe mayormente? Claro, si bien los poderes son independientes, la justicia, el ejecutivo, etcétera, sabemos que la influencia existe, y un pedido expreso el presidente en cuanto al esfuerzo de realizar estas causas con premura, se trata nada más ni nada menos que chicos, claro. Sería conducente. De hecho, ese fue otro de los pedidos que le hicimos en el 92, referido a los fiscales que digamos, movilicen las causas, y ese también fue cumplido. El tema de los fiscales está vigente, se pueden hacer acciones con mucha más diligencia que antes, pero todavía tenemos casos muy fuertes pendientes, donde justamente la responsabilidad de la justicia, sobre todo la Suprema Corte, es muy grande, ¿no? Casos de chicos que no han podido encontrarse con su identidad porque la Corte ha cerrado las puertas. La última instancia es esa, entonces están denunciados en el exterior, en la OEA, en Washington, porque el Estado argentino, en este caso la justicia, le ha negado a un chico su identidad, ¿no? O sea, son todos temas, algunos muy puntuales, otros generales, pero de muchísima importancia para que queden concluidos en este periodo y que puedan ser una respuesta del presidente a temas que son muy muy fuertes, muy puntuales y para nosotros sumamente importantes. Uh-huh. Usted nos hablaba también que se van a reunir con los candidatos, ¿no? Sí. Presidente. Sí. ¿Cree que está un poco fuera de los temas de campaña electoral el tema de los derechos humanos? Yo en realidad no escucho en ningún candidato hasta ahora el tema fuerte de la resolución de los derechos humanos en cuanto a desapariciones de personas, ¿no? Resolver el tema de otros de otras violaciones a los derechos humanos, como es la desocupación, la falta de salud, la educación deteriorada, todos esos pueden ser puntos que se levanten en sus campañas, pero el tema de los desaparecidos, que es un tema pendiente, y de los hijos de los desaparecidos, que son los nietos que estamos buscando y que están insertados en la sociedad con identidad cambiada, yo no escucho que en sus discursos o en sus promesas esté este tema. Por eso, por ahí puedo estar equivocada, pero no va a molestar ni va a, al contrario, agregaría que abuelas los comprometiéramos a estos futuros gobernantes, sea el que fuere, a que tengan una conducta clara cuando sean gobierno en este tema. Estela de Carlotto, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, adiós. Que tenga buen día. Con Simón Lázara. ¿Qué tal, Lázara? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿A pedido de qué se reabre esta causa? Es una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico que revoca la resolución originaria del juez Speroni. La realidad es que nosotros, cuando el año pasado, cuando la fiscal suiza, Carla del Ponte, informó públicamente sobre la existencia de varias cuentas de ex-represores en las cuentas en Suiza, que incluían la cuenta de Bussi, como usted se acordará, sí, la del Tigre Acosta, la de la sucesión del almirante Arduino, el sargento Vega, y Astiz, básicamente. Tomamos una decisión política y es que además de las acusaciones por violación a los derechos humanos, ya que de alguna de ellas se habían escapado en virtud de los indultos y las normas legales que fueron dictadas, bueno, pues que pagaran por algún lado. Y elaboramos lo que se llamó la doctrina del Capone. Usted recordará, el Capone fue preso en Estados Unidos no por los crímenes que cometió, sino por evadir el fisco. Claro. Entonces planteamos, bueno, que en todos los casos, cuál había sido el comportamiento penal tributario, es decir, el cumplimiento con la legislación fiscal y penal tributaria, que es una obligación para todas las personas, incluido para ellos. Habida cuenta que todo indicaba que esas cuentas en Suiza nunca habían sido declaradas. ¿Y Hugo, tuvo información? ¿La DGI aportó algunos datos? No. Lo más curioso de esta situación es que la Dirección General Impositiva, en lugar de actuar en función de la persecución penal, la persecución fiscal, que correspondía sobre gente que había eludido la declaración de impuestos a estas cuentas en Suiza, se convirtió en un auténtico candado protector al negar todo tipo de información y de acción, e incluso no tomó intervención en los expedientes. Esto provocó, bueno, el caso Bussi es el más notorio, ¿no? Claro. Porque hay un enriquecimiento ilícito, acusaciones de todo tipo y demás, la deje ahí mirar para otro lado, concretamente. Entonces, a raíz de esta situación, nosotros hicimos la cuestión, como todo una serie de un año de debates en el expediente, y finalmente, como la Dirección General Impositiva no impulsaba la acción, que era el que debía impulsarla, el juez resolvió el archivo. El fiscal apeló de esa resolución, considerando que no correspondía, que correspondía realmente plantear la DGI que actuara. Claro. Y bueno, la Cámara de Apelaciones compartió ese criterio y finalmente es lo que ha sucedido, es decir, ahora se han reabierto las causas y corresponde que la Dirección General Impositiva, la Administración Federal de Ingresos Públicos, tenga criterios frente a este problema. Es decir, bueno, la cuenta de Astiz nunca fue declarada, estaba en Suiza, Astiz dice, yo la abrí para los efectos de los sueldos que había recibido como agregado naval en Sudáfrica. Bueno, es posible. ¿Cómo declaró en términos impositivos esta cuenta? Claro. Los intereses que esta cuenta tenía, su movimiento y demás. Esto es algo, pero la Administración Federal de Ingresos Públicos no puede mirar para otro lado, me parece un despropósito real. Simón Lázara, buenos días. Natalia Lugueto la saluda. Ah, buenos días, ¿cómo le va? ¿Podría pensarse que habría alguna conexión entre estas cuentas y el caso de las armas? En una de estas cuentas, sí. Que es la cuenta del Arduino, que tenía abierto el almirante Arduino, es una cuenta muy importante, es una cuenta por varios millones de dólares, que realmente Arduino había fallecido. Según se dice, esta es una de las cuentas utilizadas por la Armada para el ingreso a las comisiones provenientes de las ventas de armas o compra de armas en el exterior. En el resto, carecemos de información. Más bien me parece que los montos en el caso de Astiz y Acosta son muy bajos, y en el caso de UCI es una parte de la estrategia de enriquecimiento ilícito del cual UCI está acusado hoy día en el juzgado federal de Tucumán. ¿Y el Tigre Acosta? El Tigre Acosta es más curioso, esto porque todavía recién ahora hay información sobre la cuenta. Nosotros pensamos que esta es una cuenta que donde Acosta ha manejado otro tipo de fondos. Se ve que Acosta tenía agencia de seguridad y diversos negocios acá. Da la impresión de que más bien se ha movido esto, este tipo de fondos. Pero como quiera que fuere, lo más dramático de todo esto es que mientras nosotros hacemos todas estas especulaciones, el organismo federal encargado de controlar a todas las personas si aporta o no aporta, si paga o no paga sus impuestos, en el caso de estas personas que están naturalmente siendo perseguidos por delitos gravísimos que cometieron, la Administración Federal de Ingresos Públicos mira para otro lado. No se hace cargo de lo que tendría que hacer, ¿verdad? Exactamente. En caso de que no mande información, ¿se puede actuar con alguna medida en contra de la DGI? Sí, por supuesto. En realidad nosotros estamos esperando ahora ver un poco el conjunto de estos expedientes, porque ya habíamos en su momento planteado la presencia de Silvani en la Cámara de Diputados. Ustedes recordarán, hubo una entrevista pública que tuvimos el diputado Alfredo Bravo y yo con Silvani en una reunión que fue muy desagradable. Silvani se negó a darnos información, le hice llegar sobre el tema BUSIC. Se negó a darle información al fiscal Stark, que era el fiscal que estaba preparando las causas por enriquecimiento ilícito. Se negó a darle información al juez Maturana. En fin, es una cosa muy, muy, muy desagradable. A punto tal de que nosotros estamos estudiando realmente si no corresponde acusarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Perfecto, Simón Lázaro, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a usted y muy buenos días. Igualmente. Con Estela Carlotto, presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo tomó esta noticia? Bueno, nosotros sospechábamos, aunque no lo hacíamos público por razones obvias, porque nunca se puede prejuzgar la acción de una Cámara antes de que decida, resultaría un poco peligroso, pero sospechábamos de que la Cámara en algún momento va a decidir a favor de las causas nuestras, o sea, en contra de lo que pretenden los militares implicados a través de sus abogados, que es la prescripción, la cosa juzgada y tener tribunales especiales para estos casos. Basamos esta presunción? Porque ya hay antecedentes en otras causas donde con argumentos muy fuertes se ha desestimado esta petición de otros abogados defensores, donde, bueno, se dice acá no se lo juzgó en el 85, nunca fueron puestos en el banquillo de los acusados por el tema de la sustracción de menores como metodología. Luego el tema de la prescripción no corre porque las víctimas siguen siendo víctimas y se prolonga en el tiempo el hecho delictivo. Claro. Y luego los tribunales militares también fueron desestimados allá en el 85 cuando se pretendió que la justicia fuera la militar para juzgarlos, en cambio fue la justicia ordinaria. Así que nosotros estamos esperando, muy esperanzadas, la resolución de la Cámara. Ahora, en cuanto a lo que ustedes comentaban de las causas de Bañasco y Servín y Cubría, yo quiero aclararles las diferencias. Bañasco recibió una demanda de 6 abuelas, con el patrocinio de abogados que no son de la institución, para que se investigue la metodología desde el Estado terrorista de sustracción de menores en forma sistemática, como un plan, cosa que no estuvo probada en el 85, en el juicio, ¿no? Claro. Entonces, mediante el accionar de nuestro, con los abogados que nos patrocinan, hemos podido llevar a la justicia, y esto recayó en la causa recayó en el juzgado del doctor Bañasco, pruebas más que suficientes para que este juez actuar en consecuencia deteniendo a una serie de personajes que ya se conocen, ¿no es cierto? Porque Macera lo detuvo la Servina y Cubría, Videla lo detuvo Markevich, pero después se juntó el tema con Buenos Aires, se derivó a Buenos Aires el tema de Videla, ¿no? Pero ya estaba detenido. Pero Bañasco detuvo a otros tan importantes, no digo tanto, pero sí, como el Tigre Acosta, en fin, Viñón, etcétera. Y va a tener que seguir en esto aplicando la responsabilidad de este delito terrible, ¿no? Bueno, él investiga la metodología, no busca niños. Él busca implicar a los responsables de un plan. Y en eso está. Pero ¿qué pasa? En el interín, la doctora Servini Cubría, que hace muchos años está trabajando con causas nuestras, y muy bien, porque esto es lo que hay que aclarar, claro. A pesar de todos los problemas que tiene esta señora, en los casos nuestros trabaja muy bien, porque se ha restituido chicos, fue recusada por un defensor de una de las últimas chicas encontradas, apropiada por un marino de buzos tácticos de Mar del Plata, Evelyn Karina Vázquez, Vázquez es el apellido falso. Este hombre confesó su delito, está preso por esto, y cuando la jueza Servini Cubría iba a instrumentar la extracción de sangre de la joven voluntariamente, hubo algunos inconvenientes, y el abogado defensor, el de oficio, o sea, el propio Estado, la recusa a la Servini Cubría diciendo que había obrado con enemistad manifiesta. Ah, bueno. Y entonces se hace lugar a esa recusación y cae la causa de Vázquez en el juzgado de Bagliasco. Uh-huh. Sé que Bagliasco de rebote tiene una causa puntual de una chica, uh-huh. Cosa que hasta ahora él no había tenido nunca. Claro. Bueno, de todas maneras, el tema es que Bacera está preso por esta causa. Claro. Por lo tanto, Bagliasco está también viendo la continuidad de la prisión de Bacera. ¿Cierto? No sé qué va a resolver la Cámara referido a la... a desafectar a la señora Servini de Cubría de la causa o y devolvérsela como correspondería, o si va a seguir Bagliasco. El asunto que siga Bagliasco, que siga la Servini de Cubría, siempre vamos a apoyar las acciones positivas de los jueces, como lo están haciendo hasta ahora estos dos jueces, muy bien, y esperando que la Cámara resuelva favorablemente para la continuidad de el juicio a estos criminales. Carlota, ¿usted cree que estas medidas se están tomando porque en la cuestión de los derechos humanos no está en la agenda política de los candidatos a presidente? No, yo creo que la justicia cuando tiene pruebas no tiene más remedio que actuar, y hay jueces que tienen disposición. Yo estoy hablando de dos jueces que tienen buena disposición para este tema y claridad en los conceptos de lo que es el delito de robo de chicos. Ahora, ha habido otros casos donde, bueno, hubo que pelear, hubo guerras judiciales y han perjudicado, como el caso del chico Castro Tortrino, por el que la Suprema Corte dio prescripción a la causa, cosa que fue realmente muy una acción muy mala y que fue denunciada por nosotros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, ¿no? Uh-huh. Porque hubo acá una negación de un derecho a una víctima. Nosotros no sé si los tiempos políticos acompañan o no. Lo que pasa es que están pasando 23 años de lo que fue una dictadura y la gente, el pueblo y también la justicia, que es parte de este pueblo, se está esclareciendo o va tomando conciencia de que esto no es cuestión de decir acá no pasó nada, ¿no? Acá hay que resolver cosas muy serias que son nada más ni nada menos que los derechos de los chicos a ser ellos mismos. Uh-huh. Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, le agradecemos mucho esta comunicación. No, por favor, ha sido un gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. Pero la preocupación que tenemos es por los compañeros que están todavía presos, ¿no? Claro. Y vos me decías que están en distintas comisarías, ¿también de la zona de San Martín? Todas en la zona de San Martín, sí. Uh-huh. Eso nos complica hasta operativamente, ¿no? Porque, bueno, vos sabés cómo es, son las cárceles argentinas, ¿no? No son precisamente limpias ni seguras. Uh-huh. Desde el punto de vista de llevarle a los alimentos ya nos complica un poco, ¿no? Pero claro. Bueno... por lo pronto los compañeros están con bastante moral porque, bueno, saben que estamos atrás de ellos, que la solidaridad no se discontinuó, ¿no? Uh-huh. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, ojalá que pronto podamos resolver este tema. Sí, en todo caso te comprometemos que cuando se resuelva hablar de nuevo y que nos tengas al tanto. Uh-huh. Sí, por favor. Bueno, hasta luego, que tengas buen día. Buen día. Hasta luego, igualmente. Bueno, entonces, la situación de un grupo de gente que se quería conformar la Correpi en San Martín. Telefónica con el militar retirado de Andrea Amor, del CEMID. ¿Qué tal, Andrea Amor? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, ahora lo escucho bastante bajo. ¿Me escucha bajo? ¿Ahora me escucha un poco mejor? Ahora un poco mejor. Bueno, ¿usted está al tanto de este de lo que reclamo? Leí en el diario hoy. Sí. Pero conocía cómo era. Uh-huh. Sí, es como está escrito, hay un error en los 4.000 millones, seguro. ¿Por? Y porque la cifra que tienen que pagar está entre los 40 y 60 millones. Ajá. ¿Cómo se llega a 4.000? Me parece que se le fue un cero al que escribió en el diario. ¿Ah, sí? Me parece. Las retroactividades... Que es bastante común. Las retroactividades, a pesar sí, de que son ¿cómo? A tantos años, no llegarían a esa cifra, dice usted. Me parece que no. Uh-huh. Me parece. Claro. Pero no estoy hablando de cifras. Uh-huh. Eso es algo que está en la ley, que los que reclamaron tienen razón... porque la ley lo dice. Acá no importa si uno le gusta o no le gusta, es la ley. Claro. Y esta vez la Corte le hizo caso a la ley, que eso es lo que me parece novedoso. Ahora, en el momento en que lo hace la Corte Suprema de Justicia... En este. Claro, en este momento. En el mismo que el de las armas. Ajá. Sí, claro, eso es distinto. Es un poco tendencioso, ¿no? Ah, no, no, ahora ese es un tema Corte de Justicia, no tema militares. Sí, claro, me parece que están poniendo en orden muchos papeles que tenían atrasados, me parece. ¿Le parece o le parece...? Y digo yo, están haciendo las cosas que se habían olvidado hasta antes de que cambie el gobierno. Para endilgárselas al otro. Digo yo, caso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me parece. Que viene una cosa por ese lado. Sí, por ejemplo, lo más sintomático de todo esto que ha ocurrido es lo de las armas. Lo de las armas sí me llamó la atención. Que la Corte rechace la causa. Sí, en vez de quedársela. ¿Por qué le llamó la atención? Porque yo supuse que eso iba a morir ahí. ¿En la Corte Suprema? Sí, y me equivoqué. Claro. Claro, que lo que puede ocurrir es que vuelva a la Corte en algún momento. Sí, claro, el tribunal de última instancia puede ser. Pero bueno, ahora avanza en manos del juez Ainsky. Señor Andrea Amor, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Buen día, Natalia. ¿Usted pondría en el mismo nivel estas dos decisiones en relación a lo que dice de que de una vez por todas la Corte está haciendo las cosas como se debe? No. A ver, entonces... Uno es una cuestión judicial peleada desde hace... Creo que es el 90 o 91 este asunto de los... Porque yo me pregunto cuál es el propósito de la Corte de tomar estas medidas, ¿no? En este momento en el que este gobierno está por terminar. Claro, no sé, eso sería una cuestión interesante para alguno de los ministros. Sería, lo que ocurre es que las cuestiones que son legales porque están en la ley, y que mediante un reclamo logra el que reclama que estén dentro de la ley, bueno, por muchas suspicacias que uno pueda tener, en principio es correcto. Eso sí. Le hago una última pregunta. ¿Qué le parecen las opiniones estas que dijo Carlos Rucauf, de que se siente orgulloso de haber firmado el decreto que puso en marcha las operaciones para aniquilar el accionar de la subversión en el 75? Sí, me parece que Rucauf, así como dice hay que meter bala a los delincuentes, dice esta otra gansada porque alguien, esa es una reacción que ha tenido, porque alguien le dijo que fue firmante de ese decreto. Sí, fue uno de los firmantes de ese decreto porque era ministro de Trabajo, Rucauf. Claro. Pero ese decreto, y acá hay que aclararlo bien, ordenaba a las Fuerzas Armadas el aniquilar, el accionar subversivo, el accionar, no indicaba la matanza de prisioneros. Lo que hicieron los militares fue eso, matanza de prisioneros, se llama exterminio. Ahora, de ahí a sentirse orgulloso, y eso muestra un grado de soberbia y de tontería propia de una sonrisa perenne como la que tiene este señor, que parece un títere ya. Más allá de la cuestión electoral, pero ¿no? Más allá, claro que más allá. ¿Cómo va a estar orgulloso de algo que después fue utilizado como parte del plan para el golpe que ya estaba en marcha de tiempo antes? Se ve que eso no lo sabe el señor candidato a gobernador. Andrea Moro. Deberían saberlo los que piensan votarlo. Seguramente, ¿no? Sí, claro que sí. Aparentemente empiezan a darse cuenta. Sí, acá no es solo la Hiena Barrios, el campeón, el de box. No, parece que este hombre también, porque uno no sabe de qué se ríe. Seguro. Por lo menos yo. Andrea Moro, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, al contrario, gracias. Que tenga buen día.